Aquí andamos su compa Luis R. Conríquez junto a mi compa Gavito y mi compa Chichu. Vamos a aventarnos este corrido, se llama Seguimos Bateando Plebe. ¡Jálese! ¡Uy, nomás, compa Luis! ¡Que revángale bonito mi compa Manso! ¡Epa! ¡Y que trane bonito de Luis R! Hay altas también bajas, lo sé que es como todo. Que lo que sube baja y lo que no es pa' ti ni modo. Yo vengo desde abajo y sé lo que se siente. Si no empezó en la bolsa, te humillaba y te ofende. Pero me puse verga y aquí andamos chambeando. Aquí traigo con queso, no ando humillando a la gente. Se me ven bateando, yo no ando escatimando. Los que me han apoyado, siempre los he alivianado. Y no ando de prepotente. El corridón con Dolly Cerre, con Pachicho. Ánimo plebe, saludcita la buena, compa Gavito. ¡Es el viejo! Pachicho. Saludos mi compa Luis, mi compa Gavito. ¡Ah! Y puro cartel. Sí, así bien. ¿Eh? Te llegan las envidias cuando ya andas bateando. Se disfrazan de amigos, te terminan traicionando. Un tiempo estuve preso y ando y analizando. Quién estuvo conmigo, los demás los hice a un lado. Y ahora me prendo un gallo porque ahorita ando libre. Junto a toda mi gente no me dejaron abajo.